Hola nuevamente, esto es Sombras de la Noche. Para quienes no recuerden, me pueden encontrar a través de la página del Facebook como Sombras de la Noche Podcast. En esta ocasión vamos a estar con esta banda de Coyhaique, quien nos envía una entrevista que habíamos programado hace algún tiempo y por fin lo podemos concluir. Estaremos con Abracadáver, el cual este programa será dedicado simplemente a ellos. Antes de comenzar, le quiero agradecer a mi gran amigo Richard por su tiempo y por habernos enviado la entrevista. A continuación viene Abracadáver. ¿Cómo se forma Abracadáver? Hola Gerardo, por aquí Richard Esmoye, baterista fundador de Abracadáver. Abracadáver se forma en 2007 cuando llegué a vivir a Coyhaique. Fui a una tienda de polera, que es el típico lugar donde tú encuentras datos de gente, distros, revistas y esas cosas. Y le consulté al Chato, que es la persona que atendía ahí, que todo esto es el socio mío para hacer tocatas, ¿verdad? Le pregunté si conocía algún guitarrista y me dio con Sebastián Alvarado, que es el cofundador de la banda. Ahí nos juntamos, empezamos a tomar unos tragos, unos Jack Daniel, destaparon la imaginación y empezamos a trabajar ideas antiguas que Sebastián tenía. Pero luego él decidió mandar toda la mierda y empezar a trabajar desde cero. En ese momento partimos ejecutando un death metal más inclinado al gore grind, ya que en técnica de velocidad era lo que nos daba en ese momento. Pero las ganas, el veneno se seguía acumulando y las ganas de hacer algo más brutal y suave aumentaban. Recuerdo que llegamos a hacer alrededor de 7 u 8 temas, con los cuales nos fuimos a presentar a Puerto Montt, donde nos invitó Zorro Rodrigo a tocar allá con Inferi. En la vuelta empezamos a trabajar con ideas más maduras, producto de los constantes ensayos, empezamos a mejorar todo. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar más las técnicas de blast beat, de redoble, harto bombo, y Sebastián empezó a trabajar técnicas de death metal. Bueno, el trabajo y los ensayos están plasmados en el disco que sacamos. Bueno, y así en un lapso bastante corto hicimos todos los temas del Dos Ruidones Pick Off, que es nuestro primer LP. Y ahora, de su EP del 2010, los dejaremos con su tema Red Line. qué se debe el nombre Abracadabra? Como te contaba, cuando formamos la banda necesitábamos un nombre ad hoc con la música que hacíamos. Y bueno, el nombre salió de forma espontánea y solo hace referencia a cadáveres abiertos, con vísceras, muerte y cosas así. Muchos metaleros de varios lugares, incluso fuera de Chile, nos comentaban de que el nombre era bastante original y decidimos mantenerlo. A todo esto el logo lo hice yo y lo digitalizó Daniel de Secretor para el disco. Desde sus inicios hasta la actualidad, ¿qué cambios ha sufrido la alineación de la banda? Al principio tuvimos un bajista que lo consideramos solo de sesión, ya que era un excelente músico y como era amigo de Sebastián, nos parchaba más por paletear. Luego el mismo Sebastián le ofreció a Juan Carlos Brante, con el cual había tocado en otras bandas anteriores. Él era baterista, pero como estaba solo y tenía ganas de estar en una banda, no dudó en equivocarse y aprenderse los temas. Fue sorprendente con la rapidez que logró dominar el bajo y encontrar un sonido. Luego, por motivos laborales, tuvo que trasladarse a Copiapó a vivir. Y en ese momento pensamos que no resultaría trabajar a distancia. Así que probamos un par de camaradas con los que teníamos otros proyectos, pero no resultó. Ninguno pudo llenar ese espacio, así que seguimos trabajando a distancia y el único problema es que nos ha traído ha sido la demora para trabajar el segundo disco, pero no hemos tenido problemas para ensayar ni para salir a tocar afuera. Juan Carlos es una persona muy sacrificada y comprometida con la banda. Y ahora los dejo con este tema de Prince of War. ¿Cuál viene siendo el tema que más le complica tocar? Todos concordamos que el tema más complicado de ejecutar, grabar y tocar en vivo es The Price of War. En el caso de Sebastián es muy exigente, tiene mucho rasgueo, tiene mucho uñeteo. Para Juan Carlos Bueno, se pela mucho los dedos en el tema, tiene muchos cambios, y en el caso de la batería, claro, harto redoble, harto blast beat, harto doble bombo, y es un tema largo. Realmente yo creo que es el tema que nos complica a nosotros tres. Nunca lo hemos tocado mal, pero sí hemos sudado sangre tanto para grabarlo como para ensayarlo o tocarlo en vivo. Y ahora vamos a quedar con este tema en vivo titulado Life of Force. ¿Qué los inspira a seguir con el proyecto? Para nosotros esto nunca fue un hobby. Nosotros queremos grabar más discos, salir a tocar a todas partes. Nos gusta todo lo que rodea a la banda, desde las borracheras hasta juntarse a componer, trabajar ideas, las portadas, contactarnos con la gente de todo el mundo, los trades, hacer buen metal, recibir buen metal. Y cada producción de mierda que se ve hoy en día hace que nos volvamos más cerrados y también a trabajar con más devoción. Esta banda se formó por un amor al metal. Nosotros consideramos que esto es un estilo de vida. Gracias por el interés en Abre Cadáver, a ti Gerardo y a todos los reales bangers de todo el mundo. No se dejen engañar por ídolos falsos. Esperen pronto nuestra materialización del segundo trabajo. Para terminar, os dejamos con los cuatro jinetes del apocalipsis ametrallándonos desde el cielo con pólvora y acero y no sentenciándonos con castigos divinos. The Final Hour. Gracias, hermano. Gracias por tu colaboración.